Sabrosina, noche buena. Y lo suave en el campo, en la niña de los ríos, cantan, cantan, tangana, en el todo descongasa la primera, y sempla llegaron las manidades, en el todo de su casa las primero, en sempla llegaron las manidades, a gozar. En la noche buena, gozando, gozando, en la noche buena, gozando, gozando, en la noche buena, gozando, gozando, en la noche buena, gozando, que están asando a mi lado, que bailan con su aroma, que tanto bailan los tríos, y yo que canto a mi lado. Que cosas son gremao, baila mi mamá son lelo, bailando, gozando, la noche buena, gozando, gozando, la noche buena, gozando, gozando, en la noche buena, gozando. Cuando que ya agarrao casa, yo baila mi nena, cuando que ya agarrao casa, yo baila mi nena. Oye mi vida gozando, en la noche buena, gozando, gozando, en la noche buena, gozando. A caballo, a caballo, a caballo.